Me dijo, pero bueno, ¿está ella ahí en Zarzuela, Alfonso? No, contesté. Pero le estáis esperando, insistió. No, repetí, ni está ni se le espera. Es posible que esas palabras tuvieran cierta trascendencia en el desarrollo de los acontecimientos, pero con toda modestia he de confesar que ignoraba la repercusión de mi negativa, sencilla, normal y verdadera. Tan solo comenzaron a abrirse mis ojos con la conclusión final del general Juste. Ah, eso cambia mucho las cosas.